10:45 minutos, tal y como les avanzamos, vamos a durante los próximos minutos desvelar esa incertidumbre, esa duda que podamos tener todos sobre las fiestas navideñas, sobre los eventos más destacados que habitualmente suelen desarrollarse en nuestra localidad. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ya confirmaba semanas atrás la celebración de la cabalgata de Reyes. Todo lo que hablemos, ahora de todas formas lo contaremos junto a José Manuel Fernández Rivera, que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico, pero evidentemente todo está supeditado a la evolución de la pandemia, que esperemos que siga en esta evolución favorable, pero insistimos, desde el punto de vista de la jornada de hoy, vamos a informar sobre lo que ha preparado Cultura y Festejos de cara a estas fiestas navideñas. Vamos a resolver esas dudas y de hecho incluso nos vamos a referir, por ejemplo, a esa cita destacada también en el ámbito deportivo que llegará en el próximo mes de febrero, la Vuelta Ciclista a Andalucía, con más detalles de los que ya avanzamos en la jornada de ayer. Nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico el responsable municipal de estas áreas de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Vamos a quedarnos, como decíamos, con distintos temas, el alumbrado que vemos, bueno, pues se está ultimando, veremos cuándo va a entrar en funcionamiento, hablaremos de la cabalgata de Reyes, roscón de Reyes, si va a haber o no, cartero real. Bueno, pues comenzamos, si te parece, José Manuel, con la propia cabalgata, porque la alcaldesa de Ubrique anunciaba ya ayer que desde el próximo lunes va a haber la posibilidad de inscribirse para poder ser, ¿no?, encarnar una de las figuras de, por ejemplo, los Reyes, y que de hecho la gran novedad es que el ayuntamiento no se reserva una plaza para designarla, ¿no?, entre personas destacadas, colectivos, sino que las tres plazas de Reyes Magos entrarán al sorteo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, este año creíamos desde el equipo de gobierno que era lo mejor, íbamos a poner todo lo que tenemos a disposición del pueblo, y Isabel lo tenía bastante claro, que los tres reyes debían de ser a sorteo con tres pajes y el cartero real, y es la ilusión que tienen tantos ubriqueños, y por eso creemos que debe de ser este momento, después de lo que estamos pasando, que ya poco a poco estamos viéndole una poca de salida a esta pandemia, pues que la gente pueda inscribirse y disfrutar, que esperemos que la cabalgata, como bien has dicho, si nos mantenemos tal como estamos, se pueda disfrutar a la perfección y la gente pueda inscribirse. Y como hemos mencionado, pues a partir del lunes, a través de un formulario, que directamente lo tenemos en la propia web municipal, daremos difusión en redes sociales, y la persona que no trabaje a través de medios digitales pueda venir al ayuntamiento y lo rellene y puedan inscribirse a ese sorteo, y durante 3 semanas, pues vendrán muchos ubriqueños al ayuntamiento y otros muchos pues lo rellenarán en el ámbito digital. Así que, por tanto, apuntar también esa novedad, para que seguro muchas personas que nos están escuchando quieren entrar en ese sorteo, esa posibilidad de encarnar una de las figuras de los Reyes Magos, pueden acercarse por el registro donde rellenarían una instancia, o bien, todavía más cómodo, a través de internet va a ser posible. Sí, en el ayuntamiento va a hacer un formulario tipo que vamos a tener, en vez de meterlo directamente en registro para no saturar lo que es la propia administración. El formulario, los técnicos municipales ya lo meteremos, igual que el que lo hace online, es para darle la facilidad a esas personas que no están actualmente en la nueva tecnología, pues puedan hacerlo con boli y papel como se ha hecho toda la vida. Y a través de la propia página web tendremos este formulario muy sencillito. Se inscriben y ya pues queda guardado en la base de datos para después poder realizar el sorteo, que lo haremos como siempre, en los micrófonos y en la emisora de Radio Ubrique, y allí pues se va a ver la suerte y la cantidad de personas que se han inscrito para este sorteo. Sobre la inscripción online, ¿será dentro de la web del ayuntamiento? Sí, tendremos un banner que directamente la gente entra y ya tienes el formulario para poderlo rellenar, muy sencillito. Sobre el sorteo, ya que lo comentabas, aquí los estudios de Radio Ubrique, ¿fecha fijada o más o menos? Bueno, esperemos que se pueda hacer, creo que acaba el día 19, creo recordar, pues si lo tenemos todo preparado para el 20-21, hacer el sorteo y ya después por la presentación oficial de los Reyes, antes de que lleguemos a la Nochebuena, pues sería muchísimo mejor, con lo cual el margen que tenemos 2021 serán los días más o menos que se pueda realizar dicho sorteo. Yo, según estoy comprobando ahora mismo, yo creo que 2021, que el lunes martes, se podría realizar. Insistimos, ya desde el próximo lunes, para todas aquellas personas que estén interesadas en inscribirse, lo que quiere decir que sería desde el 29 de noviembre hasta el 19, decías, de diciembre, ese plazo, ¿no? Correcto, desde el próximo lunes, que es 29, hasta el día 19. Pues todo ello en relación a una cabalgata de Reyes que, por tanto, se recuperaría en nuestra localidad. Recordemos, el año pasado tuvo lugar al menos esa recepción, ¿no?, de los Reyes Magos en los 6 colegios ubriqueños. Hay que decir que todo lo que comentemos a continuación, lo decía al principio, ¿no?, igual que cualquier evento en otras épocas, pues pueden estar supeditados a la meteorología, diferentes circunstancias. Bueno, pues en estos tiempos que nos ha tocado, está claro que lo que hablemos ahora también depende de que, y ojalá sea así, ¿no?, no cambien mucho las cosas de aquí a un mes. No, esperemos que no. La gente, más o menos, la vacunación está haciendo su efecto y esperamos eso. Que si hay algún tipo de rebrote o de brote por alguna zona, pues se pueda coger y tenerla controlada y no se salga del tiesto, como se suele decir. Pero bueno, lo importante es que si estamos como a día de hoy, se podrá disfrutar de un tipo de cabalgata totalmente normal y por parte del ayuntamiento, pues estamos con temas organizativos de caramelos, peluches, balones, las carrozas y todo en mente para poderlo tener organizado para ese día 5. Pues por ahí te voy a preguntar a continuación, pero insistir en que en el sorteo van a entrar las tres plazas de Reyes Magos, tres pajes y cartero real, ¿no? Correcto, eso es lo que vamos a entrar al sorteo, porque sabemos que cada rey puede escoger después un paje. Entonces, cada cabalgata, cada carroza tendremos nuestro rey con los dos pajes pertinentes, y después pues las carrozas de los niños que también nos pondremos ya en contacto con los centros escolares para que mediante cada centro pues nos trasladen los niños que van ahí en esas carrozas. Ahora sí, entramos en relación a la cabalgata de Reyes. Seguramente sí que habrá cierta adaptación, digo, ¿no?, a medidas que de todas formas habrá que mantener, está claro, en relación a la pandemia, que todos podamos conocer. Ahora la vamos comentando, pero cabalgata que tendría lugar el 5 de enero, ¿a partir de qué hora? Bueno, el horario todavía no lo tenemos fijado, pero bueno, nos iremos a los años anteriores a la pandemia, que son los horarios que ha tenido la aceptación más que considerable, y será en horario corto de tarde, que no será en horario de noche, como se hizo la última vez. No me acuerdo ahora mismo la hora exacta que se salió, pero todo depende de eso también, del horario que se fije, y después vendrá la meteorología, que es la que nos va a ir diciendo cómo, si se puede salir a la hora prevista o hay que retrasar debido a que tengamos algún imprevisto. Recordemos que la última cabalgata, ¿no?, la del 2020, de hecho, porque eran los primeros días, claro, del 2020, antes de que llegara toda esa situación en marzo, fue una de las más multitudinarias que se recuerdan, y al igual que en años anteriores, a esto también contribuyó el que comenzara a primera hora de la tarde, ¿no?, con lo que habría más posibilidad de que los críos todos, daba igual la edad, estuvieran presentes, ya no se hacía tan tarde, ¿no? Sí, creo recordar que era las 5 de la tarde, el horario, otras veces las primeras eran las 6, 7 de la tarde, y poco a poco hemos ido recortando para que el disfrute de los niños, que no sea en horario de noche, y bueno, este año coincide un miércoles, me imagino que será una semana de poco trabajo en la localidad, y creo que será pues como la que han mencionado, multitudinaria completa. ¿Número de carrozas? 6. ¿6? ¿Se mantiene? Sí. Y se mantiene también, supongo, el recorrido. Sí, el recorrido totalmente igual. Es algo que continúa también en referencia a lo que a los regalos, a las características de lo que se vaya a repartir, caramelos, masticables, juguetes. Sí, todo totalmente igual que en años anteriores. Nos vamos a algunos peluches, nos vamos a balones y después pues caramelos, esponjitas, todo palote, todo lo normal que se suele tirar ahí en las cabalgatas de los Reyes. Sobre medidas especiales de seguridad en relación a la COVID, ¿qué podemos comentar? Bueno, pues ahora es cuando empezamos a darle vuelta a la cabeza para ir organizando si hay que alterar algo con respecto a los años anteriores a la pandemia. Para lo que es el control de aforos y demás, yo creo que no, yo creo que la gente de por sí está muy concienciada e intentaremos que entre todos pongamos nuestra parte para que no se necesite nada, pero bueno, iremos viendo si se puede haber algún tipo de aglomeración en alguna zona, pues se intentará vallar o pondrá alguna cinta delimitada para ciertas personas, pero nos lo iráis diciendo de aquí al día 5 y sobre todo pues con el tema más policial, que me preocupa algo más, lo que es las aglomeraciones en ciertos aspectos, más que el tema en este caso del COVID, porque la gente era, me imagino que la mayoría era con su mascarilla, porque hoy va a haber aglomeraciones, y intentando marcar la distancia que se pueda. Yo no sé si incluso se podría exigir la mascarilla obligatoria, pero desde luego, por sentido común es evidente, ¿no? Dado que va a haber contacto, personas junto a otras, así que eso desde luego sería crucial. Claro, yo creo que es más sentido común, que es lo que hemos mencionado. Sabemos que va a haber cantidad de personas y lo más importante es cubrirnos nosotros mismos y marcar la distancia con respecto al resto de personas. Imagino que además en contacto con otros ayuntamientos, porque de lo que estamos hablando esto, bueno, pues imaginemos, se traslada pues seguramente a la mayor parte de municipios de toda España, ¿no? Así que es algo que ahora mismo está en la mente en cuanto a la gestión y la preparación por parte de todos los ayuntamientos. Sí, todos los ayuntamientos, ya muchos lo tienen adelantado. La verdad que ha sido complicado incluso encontrar carrozas para este año. Los ayuntamientos tenían bastante claro de que tenían que adquirirla con tiempo para no quedarse sin ella, sabiendo de que iba a haber cabalgata de Reyes este año. Y como hemos mencionado, hay ayuntamientos en los que son sencillos a la hora de organizarlo y dependiendo ya del volumen de cada municipio, pues cada vez más complicado. Pero bueno, en distintos foros de debates que tenemos concejales, pues veremos si hay algún tipo de novedad por parte de algún municipio en el que se puedan acoger las de Ubrique, pero bueno, esperemos que no. Lo más importante es que se pueda realizar y que lo realicemos con la tranquilidad de que cumpliendo por nuestra parte no tengamos ningún tipo de problema. No sé si alguna medida especial incluso, como algún test anti-COVID o relacionado con el COVID previo para los protagonistas de la cabalgata, ¿o no? Sí, en lo que es el tema nuestro a nivel de los propios reyes, sí, reyes y pajes, pues cumpliremos todo para la tranquilidad de los niños. A través de niños de servicios sociales, si tenemos, que todavía no tenemos decidido si se entrará en la residencia o no se entrará, a los distintos colectivos que también se le hacen entrega, la propia hermandad de Nazareno, que se suele cumplir con ello también, los reyes nuestros pues tendrán todas las medidas de seguridad porque van a estar en contacto con muchas personas. Así que es algo que se baraja, ¿no? Que se realicen los test previos lo referente a los reyes, incluso los pajes o el cartero real, ¿no? Sí, todo lo que es el tema de la cabalgata completa, pues van ahí todos cumpliendo la normativa y con la tranquilidad de que no son portadores de COVID. Y sobre los regalos, insistiendo, caramelos, masticables, sobre todo como en los últimos años, ahí no va a haber variación, y juguetes, pelotas, peluches, etcétera, ¿no? Sí, lo mismo que en la cabalgata de 2020. Mismo tipo de caramelo, mismo tipo de esponjita y de palote, y después por los balones y regalos, pues lo que viene siendo habitual. Lo cierto es que hay, porque lo hemos constatado, ¿no? Hay muchísimas personas que tienen muchísima ilusión, lo lógico, ¿no? Pero además hay más probabilidades este año con aquellos de esas tres plazas de reyes, si no, pues tres de pajes también, o la de cartero real, y se abre mucho el abanico, con lo que supongo que esperáis, hay mucha expectación, esperáis un buen número de inscritos, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, además con el tema formulario a través de la propia web seguramente va a haber muchísima participación con respecto a otros años. En otros años, al tener que venir, salvo el que tenía la forma de hacerlo mediante registro online, la mayoría de las personas tenían que venir físicamente al ayuntamiento, y por trabajo, por dejadez o lo que sea, había gente que o por pereza que no subió al ayuntamiento, pero ahora desde el propio móvil, desde el ordenador de casa, donde la tablet, donde queramos, pues lo van a poder apuntarse mediante ese formulario, y creo que va a ser una barbaridad de personas que se van a escribir, porque con todos los que uno habla, la ilusión que tienen es encarnar un rey mago en un día de la cabalgata. Los Reyes Magos que ese día irán repartiendo los regalos que previamente pediremos con nuestras cartas al cartero real. Cartero real que también se confirma en su participación en estas fiestas, ¿no? Sí, también lo tenemos este año. ¿Qué días? Pues los días todavía estamos hablando que no lo tenemos seguro, sabiendo que la cabalgata es día 5, que es un miércoles, pues días anteriores, hablamos del día 3, el día 4, por intentar quitarlo del propio fin de semana, o a lo mejor el domingo, ya lo iremos avanzando según vaya acercándose la fecha. ¿Un único día, un par de ellos? No sabemos, por eso, debido a pues, si va a haber mucha aglomeración, lo mismo nos interesa jugar con día 3 y día 4, y ya pues lo comprobaremos tranquilamente. Pero sí que podemos avanzar, por tanto, se confirma que habrá cartero real. Lo que sí que me indicabas, y también es una cuestión de pura lógica, ¿no?, de sentido común, no va a haber roscón de reyes. No, hombre, roscón no es una cosa lógica, que manipulación de alimentos, muchas personas que pasan justo a la vera de ese roscón, cualquier persona que no lleve mascarilla puede haber un contagio, es mayor la probabilidad, y se decide claramente que este año pues no vamos a tener roscón. Esperemos que para el próximo sí lo tengamos. Cuando hablamos de cabalgata, al final, bueno, se trata de una actividad al aire libre, ¿verdad?, que con aglomeraciones, pero si se tiene la medida adecuada, pues como pueda haber aglomeraciones en, no sé, desde un centro comercial en determinadas fechas hasta un evento deportivo, así que es distinto a que tantas personas al final tengan que, o puedan tocar, ¿no?, manipular, como tú decías, estamos hablando ya de algo bien distinto, ¿no? Claro, es un alimento que no es aconsejable, y teníamos claro que este año pues se iba a obviar, no se iba a poder realizar el roscón, pero sobre todo por cubrir la seguridad de los ubriqueños. Y todo ello, además, viendo, por ejemplo, cómo ayer se notificaban 6 positivos en nuestra localidad, la tasa de incidencia sigue siendo baja, hemos visto que no, hasta ahora no había habido durante muchos días ningún nuevo positivo, pero en definitiva, ¿no?, está claro que todavía las cosas pueden variar, esperemos que no, y hay determinados eventos que, bueno, estaba claro que era muy difícil que se pudiesen llevar a cabo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí que era muy difícil que se pudieran llevar, pero bueno, vamos a confiar en que Ubrique, la mayoría de las personas se suelen comprobar aún al aire libre en sus paseos, que suelen ir con la mascarilla, que es una de las causas primordial que tenemos para evitar el contagio, y gracias a que los ubriqueños suelen cumplir, pues esperamos eso, que no haya mucho repunte de ningún tipo. Es verdad que en otros municipios y en otros países se han comprobado de que está subiendo muchísimo la tasa de los contagios, también en España. La cantidad de personas vacunadas pues nos hace tener tranquilidad de cara a que es menor la fuerza que da el virus cuando está uno vacunado, y bueno, lo que vamos a intentar es que no tengamos problemas aquí en Ubrique, que se pueda desarrollar todas las actividades navideñas. El roscón de reyes, que además sería algo evidentemente con muchas diferencias, pero similar, ¿no?, en definitiva, por ejemplo, al Belén viviente, ¿no?, donde también hay manipulación de alimentos y demás, y que, por ejemplo, pues se ha descartado también para este año. Claro, es una de las cosas que tenían claro. Distinto ya son algunas zambombas, que puede hacer algún tipo de asociaciones, de hermandad, lo que sea conveniente. Pues bueno, ya eso es libre de cada persona de poderlo y adquirir, si son churros o tortas, es pagado, no es lo mismo que un roscón, que es gratuito, la aglomeración de personas, muchas personas los manipulan, muchas pasando justo a la vera de donde están esos metros de roscón, y creemos que lo mejor es, para evitar los problemas, pues que porque no lo tengamos este año no pasa absolutamente nada. Pues está anticipado algo que te iba a preguntar, las zambombas, ¿están previstas por parte del colectivo? ¿Ya han contactado con vosotros? Sí, algunos colectivos ya la han ido solicitando, la mayoría son para lo que es una zambomba, para disfrutar y cantar entre amigos. Algunas otras, estamos ahí en conversaciones agrupación parroquial San Antonio, que la verdad que tienen bastante ganas de poder realizar la Zambomba que han hecho otros años en la plaza del ayuntamiento. Estamos ultimando las fechas y ya, pues, si se realiza, que esperemos que sí, pues lo anunciarán por parte de ellos. ¿Y por parte de colectivos vecinales? Sí, también ha habido colectivos vecinales y asociaciones y algunas peñas, como creo recordar la peña de Real Betis Balompié, que también la ha solicitado Coto Mulera, la ha solicitado algunas asociaciones más. Creo recordar 4 o 5 van ya, pero tal como se vaya acercando la fecha irán solicitando algunas más, más tipo en plan petit comité, más privada entre lo que es la propia asociación, y pasar un buen rato de ocio, que también es aconsejable y se necesita para seguir viviendo. Como decías, también verá que el número es más limitado, ¿no?, de participantes, y en cualquier caso, bueno, pues guardando las medidas oportunas, ¿no? Sí, hombre, siempre cumpliendo las medidas y sobre todo, pues eso, mirando y poniendo cada uno de nuestra parte. Bueno, pues esto sobre lo que es la estructura principal de eventos en nuestra localidad durante las fiestas navideñas. ¿Alguna novedad que podamos introducir aparte de todo esto? No, estamos a expensas también con respecto a la propia Junta de Andalucía, que todos los años suele regalarnos alguna actuación para Zambomba. Todavía no ha llegado nada, esperemos eso, que llegue por parte de la Junta de Andalucía, y a ver si podemos tener de cara a la Navidad en el Francisco Fatou alguna actuación para los más pequeños. Pero bueno, todo eso depende, que también el Francisco Fatou, la verdad que está bastante cogido con actividades. No hay muchas fechas, pero bueno, si podemos cuadrar algo más, pues tendremos alguna novedad al respecto. Pasamos al alumbrado, si te parece. Alumbrado que estamos viendo cómo se va ultimando. ¿Cuándo entrará en funcionamiento? Pues el alumbrado esperemos que se tenga todo totalmente montaje completo y disfrutar de ello para el viernes próximo, el día 3, la antesala del puente. Avanzamos un poco, aunque, hombre, lo suyo es cuando arranque, entre en funcionamiento, ya lo iremos viendo, pero más o menos lo que habéis previsto y en los lugares, ¿en qué zonas iría repartido? Pues el alumbrado totalmente igual que todos los años. Mecánicamente se trabaja así, zona de recorrido de la cabalgata, zona más céntrica como es la propia Avenida España y la Plaza del Ayuntamiento. Hablamos que no hay muchas novedades al respecto con lo que corresponde al alumbrado. Ya después, pues, el colorido que tenga este año, pues, le gustará a unas personas más que a otras, y se hace, pues, siempre con viendo las probabilidades y el cambio con respecto a otros años. Esperemos que guste y que a partir del día 3, pues, todas las tardes sean bonitas de Navidad y aumente lo que es el apoyo al comercio, y tantos comerciantes en Ubrique que lo necesitan puedan verse agradecidos porque la gente salga a la calle a ver el alumbrado y a también a hacer las compras pertinentes. ¿La empresa de este año la misma? Sí, Iluminación de Lobato, sí. Hay varios elementos que son característicos de la iluminación. Por ejemplo, en la Plaza de la Estrella, ¿continúas el almendro? Sí, este año pondremos el almendro, veremos el color que le vamos a dar, el árbol también en la rotonda de Radio Televisión. Este año aquí en la propia Plaza del Ayuntamiento, otros años se ha hecho la decoración en un cuadrado, este año lo hemos hecho en tipo paraguas, como la Plaza de la Estrella se pone para la feria. Y bueno, en distintas zonas pues hemos implantado algunas novedades de carácter alegórico, y bueno, sobre gusto es lo que es difícil de contentar a todo el mundo. Los callejones, ¿no? Venía guardando unas características, la decoración en los últimos años, parece que habéis cambiado para este año, ¿no? No, hemos puesto la misma que otros años, lo que es alrededor de los propios árboles, pero le hemos puesto 2 o 3 detalles para cambiar un poco. Muy bien, pues entonces lo apuntamos, porque es algo que ya estaban echando falta algunas personas, esas redes, esa iluminación de los propios árboles, que por tanto se va a mantener. Sí, yo creo, si no me equivoco, ya están puestos lo que es el alumbrado entre los propios árboles. Y lo que se hace es añadir esos elementos alegóricos en distintos puntos. Correcto. Bueno, pues todo ello sobre también lo que es el alumbrado, que va siguiendo lo que es el recorrido, ahora sí, ¿no?, además este año, de la cabalgata de Reyes sobre todo, y después los puntos más céntricos, además de las entradas a la localidad. Sí, así es. Esos son más o menos los puntos que tenemos de interés. Bueno, pues todo ello, de todas formas, lo iremos viendo con más detalle en próximos días, pero, de todas maneras, insistir, que entrarán en funcionamiento el viernes día 3, como suele ser habitual en el arranque del puente festivo de diciembre, ¿no? Así es, correcto, el día 3 damos el pistoletazo a la Navidad. Hay municipios, de hecho ayer, ¿no?, hubo muchísimas ciudades que pusieron en marcha ese alumbrado, un poco el acompañando, ¿no?, lo que son estos días del Black Friday. Supongo, no sé si lo habéis tenido en mente, también como opción. Se ha contemplado, pero la problemática es el tema de la documentación. Antes hay que comunicarlo con mucho tiempo de adelanto, la propia empresa de montaje con los boletines y demás, que no es sencillo adelantarlo. Hablamos de que municipios muy grandes, como puede ser Vigo, en Málaga, no sé cuándo este año se inaugura, y no es fácil, pero bueno, lo hemos tenido en mente, lo hemos decidido para hacerlo totalmente igual que en años anteriores, el día 3, y el año que viene pues lo vemos que es necesario hacer algún tipo de adelanto, pues también lo tendremos en mente. ¿Estamos hablando de luces LED todas? Sí, luces LED. Además viene bien por el... sí, hay algunas que pueden ser que sean como incandescentes, pero bueno, que es la figura, pero dentro sí está incorporado el consumo siempre muchísimo menor. Digo, porque lo que todos conocemos también es importante para el menor consumo, ¿no?, en fechas como estamos comprobando este año, además. Sí, este año tal como se encuentra todo, pues mejor intentar que el consumo sea bastante bajo. Y sí que, bueno, pues el año pasado, por ejemplo, veíamos cómo por las propias limitaciones que había de movilidad, por aquellas fechas de mayor incidencia de la COVID, pues el horario era más reducido, ¿no?, en cuanto a la iluminación. Supongo que este año se retoma la normalidad en ese sentido también, en cuanto a la prolongación de la iluminación, ¿no? Sí, este año ya, debido a que tenemos movilidad plena, pues nos vamos a los años anteriores a la pandemia, que cuando se ha podido explotar y disfrutar de ese alumbrado, pues tendremos el mismo horario. Y bueno, pues un par de cuestiones más. Al margen de todo lo que hemos comentado, por ejemplo, en cuanto a cultura, destacar diversos eventos. Bueno, estamos en lo que es la culminación de la campaña de teatro de otoño. Estamos viendo citas flamencas, por ejemplo, estos días también. Y de cara al futuro, lo que sí que cabe apuntar un evento destacado y novedoso, como es ese Festival Ubrique de Cine. Pues sí, la verdad es que sí. Es un proyecto que estaban ahí a través del instituto de allí de la localidad de una localidad de Sevilla, una uriqueña, Ana, que nos lo puso en bandeja todo, y bueno, llevamos ya varias semanas en contacto y ultimando ciertos detalles, los van ahí poco a poco sacando las novedades, pero bueno, un proyecto de una envergadura como es un Ubrique de Cine, esos cortos que se van a realizar en nuestra localidad, esperemos que con muchísima calidad y podamos tenerlo para disfrutar de ello, y bueno, las proyecciones tanto en el Francisco Fatou, zona del centro tecnológico, o de los Gurri, con lo que es en las distintas sesiones que van a pasar también por esa instalación. Y bueno, agradecer a Ana por todo lo que está trabajando, la Casa de la Juventud también a su disposición, y bueno, yo creo que vamos a disfrutar también en enero, el 14 y 15 de enero, tener ese buen proyecto que se ha traído para Ubrique, y como ellos están hablando en los micrófonos de Radio Ubrique, la semana que viene que lo tendréis ahí otra vez, pues van a ir avanzando distintas novedades que tienen que se quieren ir sacando para la alegría de que podamos tener un Ubrique de Cine que lo esperamos con muchas ganas. Recordemos además con actores e importantes profesionales del ámbito que han participado en producciones, series, películas, ámbito nacional e internacional. Sí, la verdad que todos los actores y gente de producción de primer nivel que vamos a tener Ubrique nos van a ayudar a las personas que les gusta el mundo del cine y de la proyección, pues poder avanzar y saber lo que es en sí, cómo se graba y se realiza una película, y después pues los cursos que van a tener de aprendizaje, de masterización y todo lo que es el trabajar codo con codo con actores de primer nivel, que yo creo que es muy importante para Ubrique, y lo que trae también pues este fin de semana, que vendrá gente a poderlo comprobar, los hoteles estarán todos completos, las zonas de comida y de bebida pues también tendrán un empujón importante, como es que en enero, después de la Navidad, suele bajar pues un buen realce para la economía local, la que nos va a dar este Ubrique de Cine. Eso en enero, 14 y 15 de enero, recordemos. Pero es que al mes siguiente, pues llega otro evento si cabe más mediático, porque de hecho tiene una repercusión que comentaba ya la propia alcaldesa ayer, que estáis notando desde el ayuntamiento por los contactos por parte de equipos, de equipos ciclistas, por parte de la organización, de medios de comunicación. Hablamos de Cubrique, tal y como anunciaba ayer Isabel Gómez, va a ser el punto de partida de la 68ª edición de la Vuelta a Andalucía. Pues sí, una Vuelta a Andalucía que es la antesala a la grande carrera a nivel del mundo en el ámbito del ciclismo, y lo vamos a tener en Cubrique. Ya llevábamos varios meses ultimando detalles y esta semana hemos ido ya planificando. El lunes estuvimos con la dirección de carrera y todos los organizadores de la Vuelta a Andalucía en la zona de la recta del Hipersó para ir comprobando en la propia Plaza Toro la infraestructura que vamos a mantener, muchos coches de carrera, autobuses y organización, que es bastante, bastante complicada, pero bueno, ultimándolo todo y teniéndolo bien organizado, creo que es muy importante para Cubrique tener la salida de la primera etapa, la presentación oficial, que también la tendremos aquí una semana antes en Cubrique, y el boom mediático que nos va a dar Cubrique, pues es grande debido a que son muchos medios de comunicación, se retransmite a través de Eurosport, y creo que es muy importante, aunque tiene muchísimo trabajo, pero bueno, creo que el impulso que nos va a volver a dar, pues es más que aconsejable, y agradecido de que podamos tenerlo en Cubrique. La Diputación Provincial se ha aportado a través de su diputado, de Jaime Armario. Quería que Cubrique fuera el centro logístico. Hablamos de que si la primera etapa es un miércoles, pero recordad que es el día 16, uh-huh, un par de días antes vas a tener aquí todos los corredores comprobando zonas y acreditándose, viendo posibilidades, cerrando acuerdos, y todo va a estar montado en infraestructuras aquí en Cubrique. Así que ese es sin duda el principal aspecto, ¿no? No estamos hablando de que termina o empieza una etapa intermedia, sino que al ser el inicio de toda la Vuelta Ciclista Andalucía, incluso desde la semana antes, bueno, pues ya hay por aquí bastante personal, puesto que la gala de presentación tiene lugar, eso, una semana antes, creo, ¿no? Sí, una semana antes en el Francisco Fató, pues tendremos los 22 equipos de carrera, todos los medios de comunicación, las distintas administraciones, Junta de Andalucía, diputaciones de toda la comunidad andaluza, y bueno, yo creo que es un golpe de efecto que la salida oficial sea aquí en Cubrique. El recorrido es corto, creo que solamente la salida nuestra es Avenida de Jesulín, zona de cementerio ya salen, pero bueno, nos interesa dar pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, aquí en Cubrique. Todas las figuras del ciclismo las tendremos aquí, y yo creo que a nivel de difusión y económicamente aporta al municipio es bastante, bastante grande. Así que podríamos estar hablando, no sé si del 9 o el 10 de febrero, ¿serán tres semanas o el fin de semana, la gala de presentación? Sí, será en esa semana, sí, estamos hablando que será el 16, nos vamos una semana antes, ya tendrán que cerrar ellos la fecha exacta, lo comunicarán en los medios oficiales, pero bueno, nosotros estamos trabajando para que esa semana entre primera y segunda de febrero lo tengamos todo disponible y todo preparado, para que una vez que hagan el desembarco en Cubrique solo tengan que disfrutar del ciclismo. Así que ya esos días, la gala de presentación, que me comentabas, bueno, hay multitud de medios de comunicación a nivel nacional e internacional, la gala en sí, bueno, pues se graba y se emite por parte de un medio, no sé si Canal Sur, y después también, bueno, como la propia retransmisión de Eurosport de toda la prueba, ¿eh? Sí, es lo que viene organizándose todos los años, de por Inter, que es la empresa que se encarga de organizarlo todo, pues lo tiene muy trillado debido a todos los años. Eurosport, la difusión que da es bastante grande, estamos hablando que es un medio audiovisual a nivel internacional, que emite en distintas plataformas, va a poderse disfrutar, y nada más con la cantidad de vídeos que van a emitir durante todas esas etapas de Cubrique, pues el impulso es bastante, bastante grande. Y de hecho ya el anuncio, ¿no?, de la prueba, ya lo iremos comprobando en las próximas semanas, cómo se van calentando motores en ese sentido, y se va ofreciendo un vídeo promocional en el que está claro que Cubrique será uno de los protagonistas. Claro, el vídeo promocional tendremos que estar ahí fuerte para captarlo y tenerlo a la mejor disposición de ellos, y bueno, como has dicho, la difusión que van a ir dando es interesante y estaremos a, esperemos estar a lo que nos pidan para que no nos quedarnos atrás y que, como bien he dicho, no es lo mismo que llegue una tercera etapa que parece que es muy importante, pero bueno, llegan y se van a tener lo que es una salida oficial de la primera etapa del comienzo de la Vuelta a Andalucía. Desde días antes van a estar por aquí equipos, ciclistas, los hoteles ya, supongo, todas las habitaciones copadas y faltarán, de hecho, ¿no? Sí, me imagino que sí, hablamos que son 22 equipos, faltarán tanto habitaciones como casas rurales y tendrán que desplazarse a otros municipios, pero bueno. La difusión que nos van a dar y el nombre de Ubrique, que ya de por sí está bastante alto, pues esperemos que siga estando. Y aunque de esto ya se ocuparán nuestros compañeros de deportes, pero bueno, pues está confirmada la participación de, no sé si son 8 o 9 equipos nacionales, el resto internacionales y, bueno, pues entre los principales ciclistas a nivel internacional, ¿no? Sí, todos los grandes ciclistas pasan siempre por esta Vuelta a Andalucía para tener lo que es el comienzo de la temporada, ver cómo se encuentran, en qué nivel, hacerse un poquito de pretemporada y bueno, lo que confiamos es que vengan los mejores y tengamos también los mejores clubes ciclistas aquí en Ubrique. Bueno, pues será toda una fiesta del deporte, sin duda, ese día, miércoles 16 de febrero. Ya habrá tiempo para comentar más detalles al respecto, pero para que nos hagamos una idea, salida por la mañana, por tanto, ¿no? Mañana mediodía, desde la zona de Hipersol, desde la avenida Jesús Luis Dubrique, y partirían ya directamente hacia afuera de nuestra localidad por la carretera del Bosque. Sí, esa es la noticia que tenemos más o menos. Todavía no nos han avanzado yo nada de lo que es la etapa en sí. Están ultimando algunas carreteras de algunas zonas, llegando a algunos acuerdos que todavía no tenían, pero bueno, cuando tengamos más información, trasladaremos recorrido completo y iremos pasando ya de equipos confirmados y ciclistas a nivel profesional que tengamos aquí en Ubrique. Pero más o menos sería esa un poco la idea, ¿no? Sí, la salida, lógicamente, tenemos claro que debe ser desde la propia recta del Hipersol, una zona en la que es fácil de ubicar toda la infraestructura que ellos traen, aparte de la Plaza de las Palmeras, que la vamos a necesitar también como casi completa. Y bueno, es la zona que tendremos de salida, será corta, pero bueno, yo creo que lo importante es que horas antes de esa salida, en los medios de comunicación va a estar Ubrique, Ubrique, Ubrique, y durante esas 3 o 4 días consecutivos de carrera, pues saldremos muchísimas veces en los medios de comunicación. Y ahora mismo lo que estáis, bueno, imaginemos, ¿no?, lo que esto a nivel organizativo puede suponer con las peticiones que os hagan desde la organización como tal, los espacios que tenéis que estar buscando para bueno, los propios eventos o incluso para acoger a la cantidad de, bueno, la caravana, ¿no?, de vehículos, estamos hablando de 22 trailers, ¿no?, etcétera. Sí, todo lo que es la logística de carrera es lo que ahora mismo estamos viendo. La presentación sabemos que nos iremos al Francisco Fatou, viendo zonas como es Plaza de las Palmeras, zona de la recta del Hipersol, nos vamos a la propia Plaza de Toros, dentro a través de Pepe Andrade, Restaurante Plaza, pues ubicar zona de inscripciones y bueno, y comprobando hoteles, todo lo que zonas de comida para los equipos, los pinis, todo lo que van necesitando, pues, y ubicándolo y dándole información y cerrando cosas que ellos todavía no lo tienen, aunque la verdad es que conocen bastante bien a Ubrique, debido a que la empresa organizativa ha estado otras veces dentro de cuando se ha organizado la Vuelta a España y también la Vuelta a Andalucía, que ya lo tuvimos alguna vez por aquí por Ubrique. Pues habrá tiempo para ofrecer más detalles, que todavía muchos de ellos, de hecho, se están cerrando, pero ahí queda desde luego un anticipo de lo que va a ser una jornada excepcional en lo deportivo para Ubrique y también a nivel de promoción turística, de hecho, bueno, pues como es evidente, ¿no?, por la repercusión mediática que tiene eventos deportivos como esta Vuelta Ciclista a Andalucía. Pues son diversos asuntos que hemos querido abordar a lo largo de todos estos minutos. Comenzamos con, sobre todo, las fiestas tradicionales, los eventos más destacados en las fiestas navideñas en nuestra localidad, y en ese sentido, bueno, pues les ofrecíamos también todos los detalles. Si te parece, José Manuel, nos quedamos con el recordatorio a partir del lunes, posibilidad ya de inscribirse para poder encarnar una de esas figuras que comentamos de Reyes Magos, Pajes o Cartero Real. Pues sí, a partir del próximo lunes también me gustaría terminar con las actividades que tenemos este fin de semana, como puede ser el aula itinerante de la memoria histórica y democrática, que gracias a la Diputación Provincial lo tenemos en el Convento de Capuchino. Ayer hubo una proyección de un documental, sucedió en Grazalema. Hoy tenemos la presentación del libro Fosas Comunes del Marrufo, en este caso por Fernando Sigle, que lo tenemos allí también a partir de las 7 de la tarde de hoy. Mañana sábado la presentación del libro Tradición en el Ocaso, que la tendremos también a las 12 del mediodía en el convento de Capuchino. Y bueno, pues tenemos baile flamenco, Made in Cádiz, que lo tenemos esta noche en el Francisco Fatou. Mañana presentación de la última obra de teatro de la campaña, El Mentiroso, una obra que para no parar de reír. El domingo tenemos el concierto Santa Cecilia a través de la banda municipal y la agrupación musical, como todos los años viene siendo habitual, un concierto que nos dan en honor a Santa Cecilia que disfrutamos muchísimo. Las distintas exposiciones en el San Juan de Letrán, tenemos la exposición de la AFU en la sala del antiguo mercado, tenemos Somos Paisajes de una exposición de José María Díez. Después, ahora en el próximo de diciembre, tenemos a Antonio Rodríguez Agüera, Sabor del Miedo, allí en la sala de exposiciones también. Después, el 30 de noviembre, finalizamos el plazo del concurso de redacción sobre la Constitución. El pasado día 15 de noviembre, concluyó también la solicitud de la sala del antiguo mercado para durante todo el año. Ya se ha completado todos los meses, que tendremos un calendario bastante completo y bueno para la sala del antiguo mercado, la sala de exposiciones, que ya lo tenemos cerrado. Y el día 4 de diciembre tenemos una nueva obra de teatro, Ciudadana Ejemplar, que la verdad también la semana que viene pondremos a disposición de todos lo que es las entradas. Y bueno, son muchas actividades culturales, algunas seguro que se me quedarán y algunas que irán saliendo. Obras de teatro, pues el domingo también tenemos a través de la Diputación Provincial, el teatro para los mayores, como se suele decir, que lo han cogido también con mucha cana, a través de la Delegación del Mayor. Y bueno, son muchas actividades las que vamos a tener en este fin de semana y que se puedan disfrutar de ellas, que es lo importante. Pues sí, queda el resumen de cada una de esas iniciativas, actividades que llegan en el ámbito cultural durante los próximos días, también durante este fin de semana. Pues 11 y 27 minutos con esos apuntes. Nos vamos a quedar agradeciendo, por supuesto, la participación del delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.